única esperanza es aire fresco para respirar, sin incubar sed de venganza, y que las palabras no den ganas de vomitar. No quiero fronteras, religiones, desigualdades, porque todos somos uno, y quien inflige daño se hace daño a sí mismo. Pero, como dijo el sabio, se vive de ilusiones y se muere de desengaños. ¿Cuántas velas han de alumbrar para no perderme en el camino? ¿Cuántos brazos me han de arropar para no sufrir sin sentido? Me dieron una medalla por callar miles de bocas. Me rocié de tiranía